Bueno, mañana tenemos pensado cortar de Porredón. Bueno, y el viernes movilizarnos a La Plata porque tenemos la audiencia. Claro, recordemos, el lunes ustedes tuvieron una audiencia, se convocaba una audiencia en el Ministerio de Trabajo acá en La Plata. Sí. Y fuimos, bueno, yo no pude ir, pero fueron mis compañeras y compañeros. Yo, justo, bueno, tuve un problema. Pero bueno, en ese periodo que se daba de vuelta todo para el viernes, tenía unos días más, pero bueno, ya hice y había terminado la conciliación obligatoria. Gustavo, ¿qué es lo que están exigiendo con este corte que van a realizar en el puente Pueyrredón, perdón? Bueno, nosotros seguimos con nuestro plan de lucha, tratando de seguir visualizando nuestro conflicto y nada, llamar la atención y a los medios y que se siga difundiendo, se siga denunciando la ilegalidad tanto de la empresa con los despidos injustos que nos hicieron y poder que todo el mundo se entere, digamos, de porque la verdad es que las noticias tapan todo y bueno, gracias a los medios más chicos que nos están difundiendo bastante y que nos estamos movilizando. Y bueno, la idea es esa, más o menos tratar de seguir visualizando lo que nos está pasando, que es realmente injusto. ¿Querés repasar un poco qué es? Recién repasábamos, ¿no? Al principio, porque además venimos hablando con trabajadores de SIAM, pero ¿querés contarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que están reclamando, qué fue lo que pasó, por si alguien no lo tiene en claro? Bueno, hace casi un mes más o menos fuimos a nuestro trabajo y bueno, nos pidieron a 20 compañeras y compañeros y nos permitían entrar. Ese mismo día se dictó conciliación obligatoria, nosotros quedamos en la puerta y nos dijeron que bueno, teníamos que acatar entrando y trabajando al otro día, por los 20 adentro, cosa que la empresa no quería. Quería hacer la conciliación, pero con nosotros afuera, entonces para eso mandaron un telegrama de ¿cómo se llama? Un telegrama de incorporación despido. Ah, de provisoria, reincorporación. claro, que era estábamos por licencia. Y bueno, estábamos licenciados con goce de sueldo. Pero bueno, la cuestión es que nosotros ahí después hicimos como no dejaron entrar, hicimos un acampe pacífico donde estuvimos casi 14 días ahí donde recibimos solidaridad de todos los, tanto de trabajadores despedidos de otros lugares, como también corrientes políticas. Y bueno, la verdad que fue muy bueno ese tiempo. Pero bueno, la empresa tiró para atrás dos audiencias que tuvimos anteriormente y bueno, después militarizó toda la fábrica, nos trataron como delincuentes. Y bueno, por último, bueno, también aparte de esa manera también ponía a nuestros compañeros en una situación de miedo, tanto contra la patronal, con la miedo, porque también la patronal los presionaba porque les metía una escribana adentro, obligándolos a trabajar, porque bueno, los primeros 3 días ellos pararon con nosotros, hicieron un paro apoyándonos y hubo asambleas con los portones. También nos acompañó el sindicato esos 3 días. Luego, por cuestiones legales, ellos no alegaron que podían seguir con. No dijeron que levantemos la carpa, nosotros vimos que ese camino iba a ser no bueno para nosotros, queríamos realmente visualizar más lo que estaba pasando y queríamos que la UE nos acompañe en un plan de lucha. Y bueno, finalmente después viene la represión dictada por el juez Garzoglio, que está también con juicio político ahí por le están por hacer, por el tema del caso Moyano, creo que es. Bueno, que este juez nos mandó a reprimir, y bueno, también nosotros tratamos de hacer una denuncia en la intendencia por la apropiación que tiene de los terrenos la empresa Newsan. En un convenio donde firmaron tanto la intendencia de Avellaneda como el gobierno de Cristina, el sindicato, y bueno, la onda era que diera el laburo a 600 trabajadores, cosas que ellos no cumplieron nunca, porque ni siquiera nunca llegamos a 600, llegamos a 400, pero después automáticamente empezaron a despedir gente, contratados, y bueno, hasta ahora quedan 40 trabajadores, 40, 60, ponele. Nosotros éramos 80 y nos echaron a 20. Bueno, nos despidieron en total ilegalidad, que no, digamos, nosotros no tenemos ninguna causa, no somos faltadores, ni tenemos problemas adentro. Nosotros lo que denunciamos justamente es eso. La empresa lo que está haciendo es convirtiéndose en una importadora. Lo que quieren hacer es traer heladeras, de hecho lo están haciendo, importadas, y no pagar una mano de obra. Nosotros no tenemos por qué pagar todos sus esa reconversión que están haciendo. Sí, recordemos, ¿no?, que uno de los dueños, o de la mayor parte de la empresa, es una de las personas más ricas del país, Rubén, con un apellido muy difícil, Chernyakhovskiy. Nada, que esto es claramente una estrategia del sector empresarial de aumentar sus ganancias perjudicando a los trabajadores. Sí, bueno, justamente Chernyakhovskiy tiene mucha mucha plata, tiene una empresa, la Newsan, que maneja todos los electrodomésticos, distribuye todos los electrodomésticos, tiene plantas de este a oeste, de norte a sur en el país, y también incursiona en la pesca con los mariscos, y bueno, también hasta me enteré que tiene un banco de criptomoneda en el sur. Es impresionante. Sí, mucha plata. Mucha plata, y lo responsabilizan acá en el comunicado. Entonces, mañana, jueves 13 de diciembre, los trabajadores y las trabajadoras de Siam... Cortamos de Golpente Perredón. Bien. Y estamos ahí movilizándonos. Bien, para estar exigiéndole entonces a Vidal, en el comunicado que se difunde acá de Siam, bueno, mencionan a este señor que tiene muchísima plata, que se llama Rubén Chernyakhovskiy, es uno de los responsables de estos despidos, y le están reclamando también al gobierno, a la gobernadora Vidal, ¿no?, que cumpla sus obligaciones y que reincorpore a los despedidos. Sí, también estamos haciendo un fuerte reclamo a Vidal, obviamente, desde ya le venimos reclamando desde que nos reprimieron, pero sí, estamos haciendo un fuerte reclamo ahí. Bueno, Gustavo, mandamos una carta también, donde las compañeras también expresaban la lucha y lo que están pasando con sus familias. Muchas gracias, Gustavo, por la comunicación. Cuentan con nosotros para seguir difundiendo. Te mandamos un saludo y, bueno, ¿hay algo más que quieras decirnos? Hola, gracias a ustedes por difundir y por apoyarnos. La verdad que si fuera por todos los medios que nos acompañan diariamente, podríamos seguir, porque lo de arriba está para todo. Pero bueno, vamos a seguir luchando y aguantando, y es que esto es un mal que nos está quejando todos los trabajadores muy masivamente con este gobierno, y la verdad que esto es realmente muy grave. Pero bueno, muchas gracias por todo.